La sepultura del lobo. Hubo una vez un lobo rico y avaro. Nunca regaló ninguna moneda a sus amigos, pero cuando se convirtió en viejo, empezó a pensar en su vida sentado en el porche de su casa. Pero su vecino, el burro, le dijo que si le podía dejar 4 medias de trigo. El lobo le dijo que le daba 8 si prometía velar por su sepulcro tras 3 noches de entierro. Al cabo de unos días, el lobo viejo, rico y avaro murió. El burro cumplió con su promesa y fue a velar al lobo. En la última noche se le unió al pato, al que no tenía ningún hogar. Pero pasó un rato y pasó una gran ráfaga de aire y apareció el aguilucho y le dijo que si le dejaba apoderarse del lobo fallecido, le iba a dar una bolsa repleta de oro. Pero el pato le dijo que sería suficiente condenar su bota. El pato era muy astuto. El aguilucho se marchó por el oro. El aguilucho empezó a llenar la bota, que estaba sobre una fosa, pero la bota tenía la suela y la fosa estaba vacía. Entonces, el aguilucho había vaciado 100 bolsas, pero la bota no se llenaba, y el aguilucho se mareó y se estrelló. El burrico y el pato decidieron repartir todo el oro por toda la ciudad, sobre todo a los pobres, que algún día se lo agradecerán.